domingo 6 de marzo, primer domingo de Cuaresma, Invocavit. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Allí estuvo 40 días y el diablo lo puso a prueba. Lucas 4, versículos 1 y 2. A lo largo de nuestras vidas, solemos experimentar desiertos, algunos más prolongados de lo que esperamos. Ante ellos vienen muchas preguntas y tentaciones. Jesús, siendo Dios, tuvo que experimentar esto. Y el relato de hoy es muy ilustrativo a la hora de tener que vencer nuestras propias tentaciones. El Señor tuvo hambre, y viendo las piedras hubiese podido transformar una de ellas en pan para saciar su hambre. Pero comprendió que ese milagro debía darse en comunidad porque, cuando la multitud tuvo hambre, no dudó un minuto en multiplicar los peces y los panes para que todos quedasen satisfechos. Jesús hubiese podido arrodillarse ante el tentador para obtener el poder sobre todos los países, pero prefirió dejarse guiar por el verdadero poder, el que viene del Padre. El Maestro hubiera podido tirarse de la parte más alta del templo para comprobar que los ángeles lo cuidarían y protegerían, pero eso no hubiese sido un milagro, sino más bien un hecho de magia para quien lo estaba tentando. Y Jesús es el Dios de los milagros y no de la magia. En cada una de las tentaciones que debió enfrentar, el Señor se refugió en lo que la Escritura nos revela. Es inspirador a la hora de sufrir nosotros tentaciones, saber que tenemos un lugar donde resguardarnos y ese lugar es la palabra de Dios y cada una de sus promesas. Señor, ayúdanos a refugiarnos en vos en los momentos de dificultad para así poder clamar con fuerza lo que repetimos en el Padre nuestro. No nos dejes caer en la tentación. Amén. Una reflexión de Carlos Abel Brauer para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.